nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it grow. In the sun, rain, the snow. Rest is up to you. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Líder de Roxy Music, Brian Ferry saca su segundo álbum, Another Time, Another Place. Y lo que estamos escuchando es The In Crowd. I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. And I know. Dressing fine, making time. People Can't believe the price you paid for love, for love. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was five. Never knew his father, mother didn't bother to catch his last name fast. Y el señor Orejas te invita en este 1974 a ir al cine. Y podemos ver El joven Frankenstein de Mel Brooks desde Alemania, El enigma de Kaspar Hauser de Werner Herzog. Super éxito, excelente película. Francis Ford Coppola dirigiendo la segunda parte del Padrino, con la actuación de Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall y Diane Keaton, con una duración de 202 minutos. Roman Polanski nos presenta Barrio Chino, con Jack Nicholson. Un blockbuster como Infierno en la Torre, con Paul Newman, Steve McQueen, William Holden y Faye Dunaway. De Mel Brooks tenemos El joven Frankenstein, una película que dio para temblar, terremoto, que tenía la particularidad que todo el cine temblaba, gracias a un sistema de audio especial creado para la película que se llamaba Sensoround, que consistía en añadirle una banda sonora inaudible al oído humano, pero que se sentía en forma de vibraciones en el cine. Actuaban Charlton Heston y Ava Gardner. Excelente película la de Bob Fosse, que retrata la vida de Lenny Bruce. Lenny, para destornillarse de la risa, locura en el oeste, de Mel Brooks también. Y otra de Francis Ford Coppola, con Gene Hackman, La conversación. Y sin grandes destacados, en películas con música rock, Fantasma en el paraíso, de Brian De Palma, de la cual estamos escuchando Goodbye Eddie Goodbye, a cargo de The Juicy Fruits. Oh, Admirado hasta el hartazgo por el señor Orejas, Neil Young saca en julio su quinto álbum, On the Beach, y de él hemos escuchado Revolution Blues. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy, en este segundo episodio del año 1974 de la década del 70. Y nos despedimos con Rory Gallagher, de su álbum Irish Tour, en vivo, y el tema se llama Tattooed Lady. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Shooting gallery. Yes, I'm a fair-bound lady. One what made me.